La Furia de Vetrusa, Cosquín Rock, gracias por atendernos. No, muchas gracias a ustedes. Es nuestro primer Cosquín Rock. La verdad que estamos felices. ¿Cómo se siente, loco, eso? Porque, ¿no? Imagínate que yo vengo todos los años a ver el festival. O sea, a mí me encanta el rock. Y bueno, ya el año pasado, desde el camping, lo escuchaba, no pude entrar un día. Dije, yo el año que viene tengo que estar acá. Justo estaba por salir nuestro disco. Yo dije, el año que viene tengo que estar acá. En verdad, todos los años digo eso. Y el año pasado fue muy importante porque sacamos el disco. Sí. De hecho, estaba en un camping tocando un par de temas con la viola y pude vender un par de discos ahí. Dije, el año que viene ya es nuestro momento. Ajá. Y sigue así, lo mismo. Cuando nos cruzamos con la gente de Cosquín Rock, bueno, la verdad que tiene mucho que ver que nosotros estemos acá, la gente, ¿no? Que rompe los ginotos por las redes sociales, pidiendo la banda. Nuestro disco nos abrió bastante puertas. Se hizo bastante federal, lo estamos pudiendo vender a Neuquén, a Mendoza, a Córdoba, y creo que todo eso es lo que va haciendo que la banda abra camino. Y cuando llegamos quizá a Cosquín Rock, la gente ya sabía de un poco nuestro nombre por las mismas personas que bancan la banda, entonces felices, yo no puedo creer. Qué bueno, aparte el disco, La Furia de Vetrusa, es impresionante, impactante, te dan ganas de abrirlo, no lo voy a hacer ahora, pero te dan ganas de abrirlo y chusmearlo. Es para leerlo tranqui. O sea, escuchar música, pero a la vez chusmear y ver todo lo que están diciendo ustedes, ¿no? Nosotros venimos de una camada en la que el arte de los discos es muy importante para nosotros. Hicimos hacer eso, un diario surrealista en el que cada tema es una crónica, tiene su bajada, te cuenta un poco el mundo de las canciones. Y por eso nos tomamos nuestro tiempo para que salga, pero hoy es lo que nosotros queríamos, como para que la gente tenga un mundo más concreto de qué estaba pasando en nuestro corazón en el momento de hacer esto. ¿Quién hizo el diseño de tapa? ¿Sabes que lo hicimos nosotros? O sea, el diseñador en verdad es Juan Caccioni, que le mandamos un abrazo gigante, pero no fue el típico laburo de que vos le das el disco y decís, che, fijate. Hagan ¿no? algo. Ustedes ya sabíamos lo que queríamos. Lo buscamos a él porque él tenía esa gráfica que a nosotros nos interesa, esa estética. Y bueno, nos embarcamos en esta novela. Es un disco que acá, bueno, en el párrafo, primer párrafo une todos los títulos de los temas. Y la verdad que bueno, que también el formato físico tiene un laburo de sonido de postproducción que no lo tiene el digital, ¿no? El digital se puede bajar gratis, pero este tiene ese plus. Ajá. Y bueno, gracias a Dios la gente lo valora, porque al ser una banda independiente lo termina pagando en un correo normal, ¿viste? Y bueno, y sale un billete de mandarlo, pero te lo valoran. Y eso está bueno. Y ahí es pelea, porque recién hablábamos con Santi de Salta a la Banca, y vos decís, bueno, Salta a la Banca, ya está, Luna Park, esto que el otro, y dicen, bueno, estamos trabajando en este show, en el que viene, para bancar el disco. Sí, esa es la idea y ese es el laburo de la banda independiente, ¿no? Porque es un sacrificio que la gente debe saberlo, porque se piensa que no, ¿viste? Que no. Sí, yo los conozco a los chicos, me he tocado con ellos, son amigos. Y la verdad que una banda independiente requiere de muchos eslabones que estén funcionando, no es solamente los músicos, su guitarrita y salir a tocar, no. Es el tipo que se encarga de la prensa, de las visuales, por lo menos las bandas que se lo toman en serio y que quieren dar algo más que canciones, ¿no? Exacto. Un show, mañana nosotros vamos a estar abriendo el escenario Movistar, el temático de rock, y bueno, contamos también con una escenografía, con unas visuales que acompañen todo nuestro mundo. Exacto. Más que nada. Che, yo quiero que disfrute mañana, por sobre toda la cosa, pasarla lindo. Sé que lo vas a hacer, sin duda. Es un sueño, ¿no? Fuiste a chusmear así, decir, che, a ver. Uy, mañana, la puta, ahora, mañana estoy yo. Y voy a estar mirando la sierra, porque otra cosa sería mirar para otro lado. Pero voy a estar de cara a la sierra. Y lo que prometemos es un show intenso. Son 30 minutos que no va a parar, no va a haber silencio. Así lo programamos. Y si hay algo que tiene La Furia es emoción y estado de ánimo, así que el que quiera sumergirse en esa, se puede meter ahí. Me quedo con eso, muchas gracias por habernos atendido. Bueno, esto va a salir en La Tribu, vamos a haber tenido el show, así que vamos a poder tener imágenes, así que muchas gracias. Y bueno, te pido un saludo para Acá Rock, que es nuestro programa. Totalmente, un saludo para Acá Rock, soy Ezequiel el Enano de La Furia de Vetrusa. Gracias, loco.